favor, Pai, ten esto. Es mi promesa de ayudarte a que te conviertas en un ser humano algún día. Lo juro. Tres por tres ojos. Estado alterado. ¡Vuelve aquí! ¡Esto es una zona peatonal! No puedo pararme ahora. Tengo prisa. Mi mamá se enfadará mucho si no llego a tiempo. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Cuidado con los pies! ¡Atropellar a alguien! ¿Qué hace? ¡Esta zona es peatonal! ¡Apártense! ¡Voy en misión oficial! ¡Una misión oficial! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Pobre chica! ¡La ha atropellado! ¿Qué ha pasado? ¿Está herida? Lo siento. ¿Te encuentras bien? Mira, que está bien. ¿Cómo es, no sé? ¿Y cómo se puede ir de esta manera con la moto? Eso dije. No lo entiendo, sé. Así que eres china, ¿eh? Bienvenida a nuestro club. Por cierto, no me has dicho cómo te llamas. Me llamo Pai. Pai, ¿eh? Aquí tienes. Oh. No te preocupes, no soy un travesti. Solo voy vestido así cuando trabajo. Verás, mis padres se separaron hace años y he tenido que buscarme la vida desde que mi padre se marchó al Tíbet en una expedición arqueológica. Es duro estar solo en el mundo. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo he estado sola casi toda mi vida. Pues no me parece demasiado sorprendente. Por la forma en que hablas, creo que eres más lista de lo que parece. Por cierto, ¿dónde puedo encontrar un vestido como ese? Traidor. Muy listo, ¿eh, Yakum? ¿Crees que Yakum encuentra a esa chica más atractiva que a nosotros? Oh, tiene mucho que aprender. Seguro que todavía eres virgen, ¿verdad, Yakumo? Un momento, estáis completamente equivocados. ¿Yakumo? Sí, Yakumo. ¿Tiene algo de malo? ¿Eh? ¿Fuji? ¿Yakumo Fuji? Tu padre es el profesor Fuji del Tíbet. Oye, ¿qué sabes tú de eso? Ten, esta carta es para ti. ¿Cómo? ¡No puedo creerlo! ¡Te he encontrado! Salí del Tíbet hace 4 años. Te he estado buscando desde entonces. Pero yo... ¡Yakumo, te he encontrado! No, yo no puedo... ¿Hay algún problema aquí? Está molestando a la gente del club. ¿Pero qué quieres que haga? Es tu problema, tú la has traído. Pero de veras, yo... ¡Yakumo! Bien. Aquí está bien. Veamos qué hay aquí. ¿Eh? Estos son los restos del profesor Fuji. Padre, ¿de veras eres tú? Tiene cierto parecido. Yo no le conocí, pero tiene una bonita sonrisa. Era un científico investigador. Se pasó la vida estudiando a una tribu primitiva del Himalaya. Es fácil comprender por qué mi madre le abandonó. Mi querido Yakumo, me encuentro en una situación difícil. Mi viaje del Tíbet a Kunming fue interrumpido por un accidente y temo que este sea el lugar donde descansaré. Si recibes esta carta, te la entregará una joven llamada Pai, una bondadosa joven que ha cuidado de mí en mis últimos días. Es la única superviviente de la misteriosa tribu que he estado investigando. Es la última de los Sanjiyanunkara, una raza que conoce el secreto de la inmortalidad. Son conocidos como los tríclopes. ¿Tríclopes? Los Sanjiyan no son como los humanos. Cuando se formó el mundo, ellos se desligaron de sus parientes humanos y llegaron a una vía muerta de la evolución. Pai es muy joven para la media de su raza, pero tiene más de 300 años. ¿De veras cumplirá su promesa de convertirme en un ser humano? Ajá. Tienes mi palabra. Gracias, gracias. En un intento de superar sus limitaciones genéticas, los Sanyiyan supervivientes aprendieron a mezclarse con sus primos, los humanos. Mientras que las semillas de su raza se perpetuaban, la duración de su vida individual se reducía. Y ahora la última de la raza quiere convertirse en miembro de la familia humana. Lo desea más que ninguna otra cosa. Si usted muere, profesor, ¿cómo voy a convertirme en ser humano? El secreto está en la estatua de la humanidad. Mientras tanto, busca a mi hijo Yakumo. Él te ayudará, Pai. Y ahora te ruego que cumplas el último deseo de tu padre. La estatua de la humanidad es un misterioso artefacto de antes del nacimiento de la humanidad. En manos de los Sanyiyan, es un instrumento de poderes ilimitados. Lo tiene la compañía Yogekisha en Hong Kong. Lleva a Pai contigo. Ella sabrá qué hacer cuando llegue el momento. No me decepciones, Yakumo. Como de costumbre, siempre me pides demasiado, padre. No pienso dejar mi trabajo para ir a Hong Kong para ayudar a una miserable campesina. Dime, ¿tú habías visto alguna vez a una campesina tan elegante? Me siento extraña, ¿no parezco tonta? No, en absoluto. ¡Guau! No, no puedo dejar que me convenzas. No tengo ninguna prueba de que seas lo que dice mi padre. Este monstruo volador ha aparecido sobre la ciudad hace unos momentos. La policía aconseja que permanezcan en casa hasta que puedan acabar con él. Les tendremos informados. ¡No! ¡Takui! Contéstame, ¿cómo es que conoces a ese monstruo volador? Es mi amigo, vive dentro de mi bastón. ¿Qué? ¿Quieres que crea que esa abominación es amigo tuyo? Lo creas o no, es verdad. Si no lo detenemos, causará una destrucción terrible. Oh, perfecto. Justo lo que necesitaba. ¡Basta, Takui! ¡No me reconoces! ¡Soy Pai! ¡Sálvate! Lo siento. Olvídate de mí. ¡Takui! ¡Te lo ordeno! ¡Oh, Yakumo! ¿Qué ha pasado? Había muerto, pero aún estoy vivo. No tiene sentido. Debería estar muerto. Quizá esté soñando. Yakumo, mi salvador. Wow, tengo la sensación de que alguien ha estado protegiéndome para volver a empezar. Ya estoy en Hong Kong, ¿eh? Parece ser que esta marca no se me va. No llevo el vestido ni el maquillaje. ¡Yakumo! ¿Eh? Vamos, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que encontrar la editorial. De acuerdo. ¿Es un chiste privado o piensas contármelo a mí? Me río porque me siento muy feliz interiormente. Voy a ser humana. ¿Y eso te parece importante? Dime una cosa, ¿qué tiene de interesante el convertirse en humano? Bueno, solo eso. ¿Qué? Ha sido mi sueño desde que era muy pequeña. Pero si quieres que te sea sincera, he olvidado el porqué. Bueno, han pasado 300 años. Muy bien, es aquí. Aquí es donde encontraremos la estatua de la humanidad. Me convertiré en un ser humano como tú. No te escapes, ladrón. No podrás llevártelo. Dámelo. Vámonos. ¿Y a cómo se lleva la estatua? ¡Vuelve aquí, ladrón! ¡Yakumo! ¡Oh, vaya! ¡No! ¡Oh, qué horror! ¡Mirad cuánta sangre! ¡Qué horrible! ¡No lo ha visto venir! ¡Yakumo! ¿Eh? ¡Oh, mirad! ¡Qué desastre! ¿Cómo puede ser? ¡Pero qué cosa tan rara! ¡Yakumo! ¡No estás herido! ¡Es un milagro! ¡No puedo creerlo! Espera un momento. ¿Qué? ¿Estás bien? Oh, supongo que sí. Parece que todo está en su sitio. Pero el autobús te ha atropellado. ¿Dónde estará el hombre que se ha llevado la estatua? Qué interesante. Eres el hijo del profesor Fuji. Dime, ¿qué te parece? Es la misma. Tu padre se tomaba en serio la protección de este artefacto. Me mandó ponerle un transmisor de radio por si lo robaban. Supongo que temería que hubiera problemas. Al principio yo no le creía, pero ahora me alegro de haberle hecho caso. ¿Pero qué es exactamente la compañía Yogekisha? Es una editorial especializada en ciencias ocultas. Yo soy la secretaria del editor. ¿Habrán traído la estatua aquí? Esta mansión es inmensa. Espera, conozco esta casa. El hombre que vive aquí tiene dinero para comprar lo que quiera. ¿Por qué iba a robar el artefacto? Quizá apelando a su caballerosidad consiga un intercambio. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! Oh. Es la casa más fantasmagórica que he visto en mi vida. Cualquiera con un poco de cerebro sabe que los fantasmas y los duendes no existen. Espera un momento, tú trabajas para una revista que alimenta esas creencias, ¿no? Yo estoy allí por el dinero. Lo que crea la gente es asunto suyo. Oye, eso me suena a fraude. Esperad, quietos. ¿Qué pasa, Pai? Siento su presencia. La estatua me está llamando. Convertirme en humana. Pai. ¿Eh? Me llamo Joan. Soy la dueña de esta casa. ¿Quién iba a atar a alguien en su propia casa? Es extraño. Desde que murió mi esposo hace casi un año, en esta casa continuamente entran y salen criaturas sobrenaturales. Esos demonios parecen considerarla como su segundo hogar. Entonces, quienes han robado la estatua son seres sobrenaturales. Tenemos que quitársela. Ahora me doy cuenta de que nunca había visto nada semejante. Los hombres que se la llevaron me tiraron por la ventana cuando les pillé. Así que por muy fea que sea, debe ser muy valiosa. Qué extraño. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¡Go! Espero que estés bien. ¿Quiénes son estos intrusos? Oh, perdónenos. Deberíamos habernos presentado. Yo soy Lilin Lin, de la compañía Yogekisha. Solo hemos venido a recoger un artefacto que se llevaron de mi despacho. Pero casualmente somos especialistas en ahuyentar fantasmas de los domicilios familiares y podremos limpiar esta casa por el módico precio de $300. Tú me has dicho que los fantasmas eran solo visiones de mi mente. ¡Cállate! Escucha, amigo, yo no interfiero en tus asuntos. No interfieras tú en los míos. Cierra la boca y aprende algo. Tontos. No tienen ni idea del poder que contiene esa estatua. Bien, ¿le interesarían estos hechizos protectores? ¡Retíralos! No se preocupe, si usted quiere, puede pagarlos a plazos. ¿Quieres que los rompa en pedazos? Oh, se nos ha hecho tarde, será mejor que volvamos al despacho. Eso no será necesario. ¿Cómo? Acabemos con esta charada antes de que venga la policía. Verán que os dispararon cuando intentabais entrar. ¡No se saldrán con la suya! Ya lo veremos. Monstruo, tú robaste la estatua de la humanidad. Eres muy perspicaz. Quizá la próxima vez aprendas a no meterte en líos, suponiendo que haya una próxima vez. ¡Salid corriendo! ¿De veras creerán que pueden escaparse? ¿Dónde aprendiste a luchar así? Me crié en Hong Kong. ¿Así se crían los niños en la gran ciudad? Al menos así es en Hong Kong. Vayamos por allí. ¿Eh? Oh, oh. ¿Hay un médico en la casa? ¡El vacío! ¡Dios mío! ¡El signo del vacío! ¿El signo de qué? ¡Mala suerte! ¡Yakumo! ¡Rápido, sube! No sé cómo puede seguir en pie con todo ese plomo encima. Vamos, salgamos de aquí. ¡Espera, Lili! ¿Sabes qué es el signo del vacío? ¿El vacío? Dame un minuto, lo recordaré. Claro, fue tu padre. ¿Eh? Él fue quien me habló de eso, del signo del vacío. El Sanyijian inmortal es capaz de absorber un alma humana. Aquel cuyo espíritu haya sido tomado se convertirá en inmortal. Y su cuerpo no perecerá nunca. Su alma no será liberada hasta que el Sanyijian muera. Y sobre su cuerpo aparecerá el signo del vacío. El símbolo de la nada. Ah, eso no es más que un viejo cuento chino. Ahora pensemos en cómo salir de esta casa. Un cuento chino. Sí. Dime la verdad. Cuando me atacó aquel pájaro, tomaste mi alma, ¿lo hiciste? ¿Ah? ya! ¡Tú! ¡Tú tomaste mi alma! ¿Verdad, Pai? Yo... ¡Demasiado tarde! ¡Pai! Tu alma no está en peligro por ahora. ¿Quién eres tú? ¡Tú no eres Pai! ¿Qué has hecho con ella? Los dos aspectos de mi ser existen en este cuerpo. En cuanto a lo que hice con tu alma, te digo que la uní a la mía. ¿Quieres decir que mi alma es? ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Ah! Desde que nos vimos por primera vez en Tokio, te he concedido la protección de mi espíritu. Yo soy tú y tú eres yo. Juntos para la eternidad. Somos un cuerpo y un alma. Mira el regalo que te he hecho. Eres inmune a las heridas como lo soy yo. Cuando yo sea humana, tu alma será liberada, pero si yo muero, morirás tú. No te mueras ahora, Pai. Gracias a Dios que estás bien. Yakumo. Como veis, no podéis escapar. ¿Quiénes sois vosotros dos? A mí también me gustaría saberlo. Me parece que tú debes saber la respuesta, amigo. No perdáis el tiempo. Devolvedme la estatua y quedaréis libres. Ni hablar. Preferimos morir a devolvértela. Esta estatua es la clave de mi futuro. Está bien. ¡Adelante, Fukuai! ¡Infieles! ¡Yakumo! ¡Yakumo! ¡Yakumo! No puedo luchar yo solo. Tienes que ayudarme. Utiliza tus poderes especiales. ¿Qué poderes? Si quieres la estatua, tendrás que quitármela. ¡Pai, no lo hagas! ¡Coge la estatua y corre! Si se la das, perderás la oportunidad de convertirte en humana. ¡Yakumo! ¡Me ha atrapado! ¡Ayúdame! ¡Corre, Pai! Ah. Olvídalo. Esta estatua pertenece al maestro Kaya Wan. ¿Y quién es ese Kaya Wan? ¿Yakumo? No, no puede ser. ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué? Ahora sé que tú mataste a mi marido. Supongo que pensabas matarme a mí también. ¡Basta, por favor! Traidora, tú quieres la estatua para ti. ¡Jamás tendrás esta estatua! ¡Es del señor de las tinieblas, Kaya Wan! ¡Idiota! ¿Cómo te atreves? Ahora no podréis encontrar la estatua jamás. Lo siento, Pai. Creo que todo lo que hemos hecho no ha servido para nada. No te preocupes, Yakumo. Al menos estamos a salvo. Aunque supongo que sin la estatua mis esperanzas de convertirme en un ser humano se han desvanecido. No te des por vencida aún. Encontraré la forma de que tu sueño se realice, aunque sea lo último que haga. Yakumo, ¿lo dices en serio? El problema es que no sé por dónde empezar. Oh, gran Kaya Wan, te pido que me perdones. No tengo excusa para mi incompetencia, pero te prometo que recuperaré la estatua antes de que regreses a la Tierra. Y quizá pueda divertirme con el chico que lleva el signo del vacío. Me interesa mucho. ふざけんな。お前のおかげで俺ダチンコ全部なくしちゃったんだぞ。 ダチンコなくならないよ。ダチンコ学校にいっぱいいるよ。サザンアイズ第2巻ヤクモのショー。 いつか君を人間にしてあげる。